7. Alan Rodríguez giró notable, pero después entregó mal, revienta desde el fondo. Matías Soto para el equipo de Cerrito, viene reventando para Boston River. Guzmán Rodríguez intenta peinar Machado, va a buscar Rodríguez esa pelota, rebota y se la queda Machado. Ahí va el 22 que se vuelca al sector derecho, intenta desbordarlo a Carlos Pimienta, más atrás de Machado, viene el centro de Corvo, muy corto el lanzamiento, se lo terminaba quedando el equipo de Cerrito. Viene ahora el juego para Owen Falcón y se intenta atacar el número 18. No hay ninguna estabilidad en la cancha, los jugadores corren, no se pueden frenar en ningún momento, pasan desapercibidos. Aquí la va tomando Alan Rodríguez, qué linda pared, qué buen cambio de frente de Alan Rodríguez, atención con esto, la va bajando por aquel sector Fernández, va a poner el centro al área, entró solo Alan Rodríguez, gol, gol de Boston River. Alan Rodríguez en una contra bárbara, la empezó él, la cambió de derecha a izquierda y fue hacia el área, recibió el centro y con golpe de cabeza la puso arriba, inatajable para Kevin Larrea. A los 15 del segundo tiempo, el capitán del Boston abre la cuenta, Boston River 1, Cerrito 0, el cabezazo de Alan Rodríguez para poner arriba al equipo sastre. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y aún con el campo de juego hecho paté, agarró la pelota Alan Rodríguez, el número 8, que tiene una calidad en las piernas que va más allá de que se juegue en un potrero o en el Camp Nou. Pase a la derecha, va a agarrar a la izquierda en realidad, y va a agarrar la pelota Rodríguez, pero se le escapa y ahí atrás llega Facundo Rodríguez, porque este equipo de Boston ataca con muchísima gente de contra, con pelota en posesión, y también arranca Rodríguez y la cierra Rodríguez, gran centro del número 15 Facundo, termina en la cabeza del número 8 Alan, que la conecta arriba, imposible para Larrea. No esperamos un gol por ningún lado. Llegó de la mano del número 8 de Boston River. Gana 1-0 el sastre. Los Rodríguez le ponen música como si fuesen una banda de rock aquí en el Juan Antonio de la Valleja. Alan Rodríguez la empezó, la jugó con Facundo, un centro a las espaldas de toda la defensa, donde entró solito el número 8, metió un cabezazo bárbaro, un cabezazo similar a aquel de Cavani contra Portugal, recuerdan, bárbaro contra el poste izquierdo del arquero, se pone en ventaja el sastre y es justo aquí en la Valleja.